97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX el 21 de junio en el UBS Arena. Esos boletitos ya a la venta en Ticketmaster.com para que vayas al concierto más grande de la música mexicana. También la emisora del concurso El Fuetazo del Dinero, donde entras a la mega.com, le das clic al banner de Fuetazo del Dinero y ahí pones la mega clave radio para la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares. Y hablando de ganadores, mandándole un saludito aquí muy especial a Rafael López de Bergenfield, New Jersey, el ganador del Salsa Festival Tickets. Y hablando de Salsa Festival, tengo otro par de boletos en esta media hora, right now, buscando la número 9 al 212-845-9790. La llamada número 9 se gana un par de boletos cortesía de la Mega para el Salsa Festival este sábado 8 de junio, Barclays Center. Willy Colón, el Gran Combo, Oscar de León, Grupo Nietzsche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star y Raulín Rosendo y también muchos más. Ticketmaster.com, ticket your tickets. Recuerda que Nila viene con lo que pasó con el hombre que fue. Lo cogieron manejando con la licencia suspendida. ¿Qué pasó? You're gonna laugh. You're gonna laugh. Mega 97.9, el único e inimitable. Con la mejor mega música por Mega 97.9. Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí. En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí. Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no me pega miedo, un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir pero le soy sincero. Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demora. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte sé que te devora.